Libro 2 de Metafísica y Psicología. Capítulo 17. Estoy tan feliz y agradecido ahora porque el dinero me llega en cantidades crecientes de múltiples fuentes y regularmente. Busca en tu mente sin descanso para ver qué tipo de sentimientos estás experimentando. Ten en cuenta que aún un estado de pereza, negligencia, aburrimiento y estrés tienen su origen en una situación del pasado arraigadas en la mente. O en situaciones del pasado arraigadas en la mente. Tómalo como una medida para aplicar cada mañana. No desistas porque entre más pronto mejor, ya que para esto el tiempo apremia. Tú no has tenido éxito porque hay algo ahí en ese preciso momento. Busca a ver qué es lo que sientes. ¿Miedo? ¿Algún temor financiero por la inseguridad que se presenta? Decreta. Yo tengo el control de mi mente y le ordeno que me dé la información sobre la que estoy sintiendo. Eso que está allí bloqueando mi éxito, quiero que me dé la fecha y el incidente que se presentó cuando esto se grabó. Escucha, mente, esto es una orden. Tráeme todo paradigma o información que me esté posponiendo el triunfo y el éxito, así como todo lo que sea contrario a la abundancia y prosperidad. Libera todos esos momentos de atascamiento que hayan ocurrido en alguna oportunidad y tráeme mi más alto bien. Así es y así será. Si aún persisten las condiciones es porque hay cosas todavía ahí que no lo permiten, pero debemos estar felices, pues será un juego de ahora en adelante, un juego en el que tenemos todas las de ganar, y no como antes que siempre estábamos perdiendo sin saber siquiera por qué perdíamos. Díselo a tu mente que tú no tienes límites y que debe traerte todos tus deseos sin dilación. Tu salud, abundancia, prosperidad son prioridad número uno. Decreta con autoridad. Yo soy abundancia, prosperidad, salud. Mi vida cambia para lo mejor. No tengo límites para lograr mis metas y me siento feliz y contento porque recibo ingresos en abundancia. Estoy tan feliz y agradecido ahora porque el dinero me llega en cantidades crecientes de múltiples fuentes y regularmente. Yo tengo mucha suerte, tengo conocimiento y mi mente cambia para recibir. Tengo múltiples fuentes de ingresos y recibo dinero en grandes cantidades cada día. Mis negocios crecen cada día más y más. Mi creatividad aumenta y pienso positivo cada día. Tengo mucha felicidad, amor, dicha, prosperidad. Mi pensamiento actual es de mucho dinero, mucha abundancia y tengo todo lo que deseo. Recibo millones de dólares, tengo muchas propiedades. Si aún te incomodan los decretos, si todavía te preocupa el qué dirán los demás, si se dan cuenta de lo que estás decretando, hasta podría decirte a ti mismo que te parece ridículo. Eso es normal, pues la mayoría estará pensando de esa forma y lo más correcto es pensar como piensan todos, porque si no es así, no estará dentro del grupo y eso te asusta. Todas estas cosas pueden pasar, pues estamos enganchados al subconsciente colectivo, especialmente con aquellas personas que buscan crecer y han estado cerca de nuestro nivel de conciencia, algunos amigos, familiares y otros. Si estas personas están positivas, posiblemente les dejarás algo, y si lo necesitas estarán felices. Pero tú recibirás más si abandonas lo que no es tuyo. Poco a poco podrás sentir que hay menos presión de parte de tu mente y será menos reacia a aceptar lo nuevo. Decreta. Yo insisto una y mil veces, quiero mi éxito, abundancia, prosperidad, salud, amor y felicidad. Le ordeno a mi mente que saque todo paradigma de negación y lo reemplace por cosas positivas y que pueda crear lo bueno. Nada ni nadie puede desviar mi atención para obtener el triunfo y el éxito ahora. Mi mente obedece y puede crear las condiciones apropiadas para que obtenga mi mayor bien hoy mismo. Nadie puede detener mi manifestación. Recibo mucho dinero, prosperidad, abundancia, salud y estoy feliz y contento por todo esto. Yo tengo mucha suerte, tengo conocimiento y mi mente cambia para recibir. Tengo múltiples fuentes de ingresos y recibo dinero en grandes cantidades cada día. Mis negocios crecen cada día más y más. Mi creatividad aumenta y pienso positivo cada día. Tengo mucha felicidad, amor, dicha, prosperidad. Mi pensamiento actual es de mucho dinero, mucha abundancia y tengo todo lo que deseo. Recibo millones de dólares, tengo muchas propiedades. Sin menoscabar la integridad de nadie, sin dañar a nadie, tengo el derecho a vivir bien con todas las comodidades y por ende mi familia también. Soy hijo de Dios, soy Dios y así lo demando y nada podrá apartarme de mi bien. Tengo amor, tengo mucho dinero, aún más del que pudiera gastar, tengo salud, tengo paz, prosperidad, felicidad. Escucha, mente, quiero que bendigas mi cuerpo, que lo sanes, que la energía de mi cuerpo sea pura, saludable y llena de paz y tranquilidad. Crea energía de abundancia y prosperidad, de dicha y de paz en mi lugar de trabajo y donde quiera que me encuentre en todo momento, triunfo y éxito siempre. Piensa el triunfo y el éxito todo el tiempo. Yo soy la abundancia que está en el universo y no tiene límites. Yo soy las riquezas del cosmos infinito que llegan a mí para mi beneficio. Yo soy abundancia, yo soy dinero, yo soy éxito, yo soy triunfo. Yo soy saludable, soy abundante, tengo mucho dinero, tengo paz, prosperidad, amor, felicidad. El dinero me llega fácilmente porque soy creativo y tengo mucha habilidad para los negocios y en toda cosa que emprenda, y así será porque esta es la verdad. Siente la emoción de tus deseos cumplidos. Puedes sentir que el milagro está hecho y la expectación de que ya no te preocupa cómo se dará, sino que sabes que hay miles de canales abiertos para que se dé tu manifestación. Repite, yo puedo manifestar, yo soy un metafísico y tengo el conocimiento de la verdad, por lo tanto tengo el poder de manifestar mi más alto bien y no me cabe la menor duda. Tengo la seguridad de que mi mente está entrenada para la manifestación, así es y así será. Esta vez vas a paso seguro y no se esfumará, sino que ya no tienes dudas y sabes que tu mente estará cumpliendo cabalidad y obedece como así debe ser siempre. ¿Cómo se dará? Sorpresa, sorpresa. Esa será una gran sorpresa, no cabe duda. Verás que tu mente te elevará y te sacará del caos para colocarte donde perteneces. Gracias, gracias, gracias.